volvemos a salir a la calle. ¿Y a dónde vamos? Es jueves, Plaza San Martín. Allí está Sol Pérez. Hola Gaby, ¿qué tal mosquiteras y mosquiteros? Ya estamos presentes en la Plaza San Martín, como es habitual todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Están los rondines, esta ronda que se hacen con respecto al reclamo verdad, memoria y justicia. En este momento, previo al Día de la Madre, está hablando una gran madre, un ejemplo de madre, Plaza de Mayo. Ella es María y vamos a escucharla en vivo y en directo en el mensaje que está realizando en el día de hoy. Enseguida le hacen un sumario y lo quieren meter preso. De lo único que se puede hablar ahora es de la inflación. Lo único que saben recordar es que hay inflación. Mirá qué noticia. Una inflación que jamás, jamás en este país hemos tenido. Los que vinieron a arreglar lo que la pesada herencia se robó, lo que la pesada de ellos no roban, gracias a Dios. Claro, los bolsos de ellos no se notan, porque se van para Panama Papers. En cambio, los bolsos de López están acá. Esa es la diferencia. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Ya no se puede creer. La verdad que yo, que ya tengo muchos, muchos años, nunca hemos visto una cosa así. Han habido gobiernos malos, pero no como este. Este es el peor de todos. No les importa la gente que pasa hambre, no les importa la gente que sufre, que no tiene, no sabe, que no tiene trabajo. Están echando todos los días gente de sus trabajos. ¿Y qué hace esa persona? Yo creo que lo peor que puede pasarle a un ser humano, un padre de familia, una madre, es no tener una entrada para, por lo menos para poner la mesa todos los días, aunque sea una vez al día. Son insensibles. Todavía el otro día, con cara de piedra, sale a decir, el que está en la Casa Rosada, sale a decir que en este país lo que hace falta son pymes. Y las pymes están cerrando con los tarifazos, porque es otra. No tienen lástima de la gente. Que a un jubilado, a una jubilada que gana 7,000-9,000 pesos por mes, tenga que pagar 2,000-3,000 pesos de luz y otro tanto de gas. ¿Con qué come? ¿Con qué se compran los remedios? Como ahora están diciendo de que hay muchos jubilados, mucha gente que no compra los remedios, que no los toma. Y bueno, se van a ir muriendo. Y eso es lo que parece que ellos quieren. Y cuando no haya pueblo, no haya quien trabaje para que ellos roben, ¿qué van a hacer? Porque ellos roban de lo que trabaja la gente, el argentino medio, el que tiene trabajo, porque paga sus impuestos. Así es, compañeros. Estamos viviendo una época, bueno, no es ninguna novedad, una época tremenda como nunca hemos visto los argentinos. Desgraciadamente, lo eligió el pueblo. Esa es la desgracia. Porque se sabía quién era este tipo. Pero claro, hicieron tanta mala propaganda de la pesada herencia, y como hay gente que no piensa con su cabeza, piensa nada más lo que ve en la televisión, en los programas estos de TN, periodistas pagos para que mientan, para que le mientan a la gente, y ellos lo creen. Entonces, bueno, compañeros, estamos de mal, pero hay que seguir, hay que luchar, hay que seguir saliendo a la calle, aunque aquí tengamos que pagar una multa. Porque ellos, cuando hacen algo en la calle, no le cobran multa al trabajador. Al que reclama algo, sí, hay que cobrarles multa. Es de terror lo que están haciendo, la verdad. No se puede creer. Hoy día, ayer, en estos días se cumplió un año más del asesinato de Santiago Maldonado. Milagro Sala, más de 1000 días, presa, sin un juicio previo. Ahora menos mal que hay algunos abogados que están reconociendo que la prisión preventiva no corresponde. Y claro que no. Porque una persona, para que esté presa, primero le tienen que hacer un juicio como corresponde. Pero ¿cuánto? Hay más de 30 presos políticos. Aparte de la plata que derrochan, que podrían crear fuentes de trabajo con esa plata. Igual como lo que hacen, que le quieren encontrar los bolsos a Cristina y van al sur y gastan no sé cuántos millones para encontrar las bóvedas llenas de dinero. Y se vienen con las manos vacías y se hacen los distraídos. Pero mientras tanto ese dinero haría falta para mejor educación. El otro día en San Rafael, a los chicos que salieron a reclamar, porque claro, ahora quieren irse dando cursos de las escuelas técnicas, que ahí son escuelas muy necesarias, porque hay chicos que salen de esas escuelas y salen ya con una fuente de trabajo. La quieren cerrar. Salieron a la calle los chicos medio tapándose la boca con pintura y qué sé yo, y los han deprimido. Es lo único que saben. Ellos lo único que tienen en la cabeza es deprimir, nada más. Así es, compañero. Ahora, resulta que esta mañana, escuchando la radio, nos enteramos de que en el Tribunal de Cuentas, un juez, un fiscal que hay, ha estudiado, parece, el asunto de la Tupac, de acá de Mendoza. Y dice que sacó la conclusión de que todo el dinero que dicen que la Tupac se robó, que por eso estaba presa, la han ocupado en las casas, y el desastre que han hecho con esto, encima de tener presa a toda la familia, es una vergüenza lo que hacen. Esperemos, vamos a ver ahora cuando estos se vayan y venga el otro gobierno y empieza a sacar los trapitos al sol de la obra pública que están haciendo ellos. Vamos a ver si robaron o no robaron. Desde que tengo uso de razón, todos los gobiernos, los empresarios han coimeado a los políticos para conseguir los trabajos. Así que, ¿qué se nos vienen a dar de carmelitas descalzas esto, pensando de que, bueno, son los ladrones? Han robado toda la obra pública, el gobierno de la pesada herencia. La verdad que como no saben gobernar, inventan cosas. Así que, compañeros, esperemos que cambie un poco la situación, porque la verdad que es de terror. Ahora quiero felicitar a todas las madres, porque el domingo es el Día de la Madre. Bueno, hay que ser madre para saber lo que es. A nosotros no nos pudieron vencer hace 40 años como madres que estamos en la calle. Y vamos a seguir mientras Dios nos dé vida. Quedamos pocas, pero no importa. Seguimos y después nos van a seguir los que nos acompañan, los jóvenes que vienen, que son muchos. Así es, compañeros, no van a poder borrar nuestra marca muy fácil. Y cuestión de que nunca más en este país pase lo que le pasó a nuestros hijos, por pensar diferente, por pensar en la gente, por pensar en el país. porque aman el país. Estos tipos no, los que están ahora, lo único que les interesa es el negocio para ellos. Y el pueblo, que se muera de hambre, que se joda. Cuando tendría que ser al revés, que para eso los han elegido. Pero la verdad, que dejan muchísimo que desear con lo que están haciendo. Así que las madres, vamos a seguir, seguimos como todos los jueves. Y espero que nos acompañe cada vez más gente, porque lo que hacemos no es ya para nosotros. Nosotros ya nos queda poco ir en el cafetel. En cambio, los jóvenes son los que deben de estar protegidos de estos asesinos. Muchas gracias. Y será hasta el jueves que viene. Bueno, Gaby, ahí escuchábamos este tremendo ejemplo de madre, de ser humano, de luchadora, de resistir todos los jueves acá, desde las 11:30 en la Plaza San Martín. Así que, bueno, un mensaje hermoso que da ella también para todas las mamis. Y bueno, irnos con este gran mensaje que nos ha dejado a todos y a todas. Claro que sí, con toda la fuerza de siempre de María Domínguez y también con este saludo para todas las madres, y qué mejor ella, ¿no? Y que con tantos años de lucha, bueno, estas madres con tanta fuerza que tenemos hace más de 40 años. Sol, será hasta mañana entonces, nos vamos con esta fuerza que nos traías desde la Plaza San Martín. Así será, compañeras, un abrazo grande y a disfrutar el día. La lucha sigue y continúa, así que la mosquitera sigue en la calle.